Pues mira, todo esto empezó desde chavito. Entonces, el niño hacían los shows de 10 de mayo y 24 de diciembre, los ayunos que se juntaban. Saliendo de sexto, yo trabajaba con un grupo de títeres que se llama Marionetas de la Esquina. Después trabajé y ahí empezó todo. Después yo tenía un grupo de rock, pero no se podía vivir del rock, entonces la alternativa era trabajar un poco en títeres, en teatro. Trabajé con Cecilia Andrés haciendo títeres y y pues bueno, sí, o sea, nunca me dediqué a nada más que cosas de teatro y de música y de escénicas y visuales y eso, ¿no? Ajá. Trabajé ahí, en Cuernavaca empezó todo. Trabajé ahí Susana Frank, una directora de teatro, con Lalo Borbolla. Y era la música, el teatro, los títeres, la percusión, ¿no? Con los Vanderlust. Pero todo era como de una onda como muy libre, ¿no? O sea, como nunca tuve la fortuna de estar en un taller con Abraham Zeransky, director de teatro. Para mí, uno de los mejores maestros de teatro en la actualidad, vivió en Jalapa. Me fui a vivir con él 5 años. O sea, ¿tomaste cursos de teatro con ese tipo? Sí, estuve 5 años estudiando, trabajando. Y luego conocí a Raúl Parrao, un coreógrafo para mí muy importante, sí. Una de mis grandes influencias, igual que Abraham. Y él me invitó a hacer un proyecto de danza bizarra que se llama The Kitchen and the Dead. Tuvo mucho éxito. Y trabajando siempre la compañía de Richard Ripeira. Primero estuve actuando para el Evangelio según Clark, una obra que nos fue dos trayectos, y otra vez un poco más largo, un poco más lento, pero ahí vamos, contento. Ok, entonces, ¿no has, hasta qué grado escolar llegaste? Yo terminé la prepa. Ajá. Terminé la prepa antes de que terminara conmigo. Ajá. Y ya de ahí yo decidí que yo lo mío era más bien el arte y la música y tal. Y entonces empecé a tomar talleres y involucrarme con gente de teatro. ¿Y cómo llegaste al cine? O sea, primero empezaste con teatro y ya después hiciste las películas. ¿Qué películas hiciste? Una película que se llama Tiempo Real. Ajá. Una película de Fabricio Prada. Es un plano secuencia de 88 minutos. Ajá. Tiene el récord Guinness a la película más larga sin corte. Ajá. Y esa era como una libre de culpas de Marcial Cisniega. Ahí tengo un papel muy pequeño, ahí casi como un bicho que le llaman. Y luego hizo otra que se llama Chile Jalapeño, también con Fabricio Prada, muy popular, muy divertida. Y bueno, era como la primera vez que yo pisaba un set y era como muy, bueno, sigue siendo muy emocionante, pero era así como al principio lo es más, ¿no? Y entonces dando cuenta de los diferentes lenguajes que hay. Después hicimos Violadores de Marcelino Pan y Vino, eso fue del año pasado,